Domingo 15 de abril. Creyentes dotados. Si les preguntaras a los miembros de tu iglesia si tienen algún don espiritual que la Biblia enumera, muchos de ellos tendrían que pensar mucho antes de llegar a una conclusión, aun cuando probablemente ya han estado ejerciendo algún don espiritual mencionado en la Biblia y no lo han reconocido como tal. Otras personas que no han descubierto su don tienen un ministerio específico, en áreas en las cuales se sintieron llamadas y su iglesia los ha apoyado. Muy a menudo un seminario para descubrir los dones espirituales confirma los dones que ya se manifestaron en un ministerio. Por lo tanto, claramente es posible que haya gente que ejerce un don espiritual bajo la dirección del Espíritu Santo sin haberlo descubierto formalmente. Hay otros que encuentran difícil participar en alguna actividad de la iglesia porque consideran no tener algún don particular. Es importante estimularlos a descubrir que tienen un don y procurar que trabajen en el área en la que lo tienen. Escucha 1 de Pedro capítulo 4 verso 10, que dice aquí acerca de que todos los que se han comprometido con el Señor tienen algún don. Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ya hemos visto que cada creyente tiene un ministerio, de modo que Dios nos equipará para usarlo. Por lo tanto, todos los que acepten la gran comisión evangélica como un mandato evangelizador personal de Dios serán equipados